Despierta, virgen, despierta. Y acércate a tu ventana, donde te aguarda entre rejas mi prisionera del alma. Divina mujer, despierta, que ya se aproxima el alba. Ven a escuchar las endechas gimientes de mi guitarra. En ti mi rosa fragante prendió del cielo la flor, y son tu gracia y donaire afán, mi dicha y dolor. Ven que soy la primavera, plena de flor de jazmín, la noche de mis tristezas, llenóse de luz por ti. Las voces dormidas traigo en mi canto de sol, para sembrar vida mía junto a tus sueños de amor. Vengo volando a tus lares en alas de mi canción, al pie de tus altares.